Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en esta segunda edición de la semana. Y empezamos ya con el brasileño Javan para Gallo, para que disfrutes de la buena música en estos 60 minutos. Descalço num pequeno espaço, deitado em quarto crescente, pálido, cálido, espírito ausente, calado, de corpo fechado. Não traço, não sigo, não sou obrigado, não faço segredo, não sou bem dotado, cabeça feita, visão na estrada, esqueço do medo, não choro por nada. No braço do mar, bem na ponta da areia, a terra treme, o tempo serra, quem manda na chuva é o vento. Quem manda na chuva é o vento. E para raio, vento. E para raio, cata vento. E para raio, e para o tempo. E para raio, cata vento. E para raio, cata vento. E para raio, cata vento. Descalço num pequeno espaço, deitado em quarto crescente, pálido, cálido, espírito ausente, calado, de corpo fechado. Traço, não sigo, não sou obrigado, não faço segredo, não sou bem dotado, cabeça feita, visão na estrada, esqueço o medo, não choro por nada. No braço do mar, bem na ponta da areia, a terra treme, o tempo serra, quem manda na chuva é o vento. Quem manda na chuva é o vento. Para raio, catavento. E para raio, catavento. E para raio, e para o tempo. E para raio, catavento. E para raio, catavento. E para raio, catavento. E para raio, e para raio, e para raio, e para raio, e para raio, e para raio, e para raio, e para raio, catavento. E para raio, e para de escuchar al brasileño Javan con uno de sus primeros temas para radio. Seguimos ahora con Bill Withers y este Everywhere Stalking, otra versión de ese clásico tema de cowboy de medianoche. Echoes of my mind. shine like a stone. Y en la medianoche seguimos aquí después de escuchar a Bill Withers con Everybody's Talking, esta gran voz del soul. Y vámonos ahora con Adriana Evans y este Looking for Your Love. Vamos ahora con Gerald Beasley, este músico de smooth jazz y de jazz, con este Better Get Hitting Your Soul, otro clásico vuelto a ser llevado de moda gracias a este artista. Mm-hmm. Una fallecida vocalista de soul llamada Vesta Williams es la que vamos a presentarte a continuación en este tema llamado All Because I'm Free, aquí en Confidencias. Play. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Vámonos 30 años atrás, 1985, aquí están los clásicos Waterboys, este clásico también de Howl of the Moon. For the stars, and you know how it feels to reach too high. dejó los The Moon, esta Waterboys, y vamos a hablar con Brian Culberson, acompañado de Lee Ritenour, y este City Lights, las luces de la ciudad. Thank you. Otros 30 años también cumple ahora Simply Red, con este Jericho, este clásico también, gozando de smooth jazz. Just by having you in mind. aquí está el saxofonista Richard Elliot con su tema llamado Who. Y de un saxofonista pasamos a otro saxofonista ya fallecido, Bob Berg, y este tema llamado Just in Time llega justo a tiempo. Thank you.

Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Y de otro saxofonista, pues pasamos a otro llamado Dexter Gordon, otro clásico, y este Where Are You. Thank you. Y bien, empezamos Confidencias en la Madrugada con este tema de David Brubeck. David Brubeck, este Me and My Shadow, yo y mi sombra. Y con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada por esta semana. Te esperamos la semana que viene en rfc.es y la buena música cuando termina las 24 horas del día, los 7 días de la semana.